Seguimos en el espacio informativo Zona Cultura y con la presencia de expertos nacionales e internacionales. Desde ayer en el Centro de Arte Contemporáneo se viene desarrollando el taller internacional Museos en Conexión. En estos días se han abordado una variada lista de temáticas que van en torno al cruce de experiencias sobre la gestión de museos. Es así que se ha analizado sobre planes de comunicación, tecnología en museos, mediciones de los museos, nuevas propuestas museográficas, entre otros temas más. Para conocer lo preparado para el segundo día de estos talleres, estamos en compañía de Andrés Palma, director del Museo de la Ciudad, institución organizadora de este encuentro, y María Ángeles Salvador, directora de Museos de Arte Contemporáneo de Madrid. Buenos días, bienvenidos. Hola, buenos días. Gracias por la invitación. Buenos días. Muchas gracias. Muy buenos días. Efectivamente, tenemos este importante evento para los museos, no solo de la ciudad de Quito, sino también para todo el país. Tras micrófonos ya nos comentaba Andrés Palma que tras la convocatoria que realizaron para este encuentro fue un lleno total. Están trabajando con 9 personas como público, más adicional a esto también los cerca de 80 profesionales nacionales y también internacionales que están compartiendo las experiencias de los museos de Madrid, también con los de Quito. Quisiera que contextualicemos un poco cómo se dio este encuentro, Andrés. Bueno, empezó con una iniciativa de la Fundación Museos de la Ciudad, es parte de la Corporación Municipal, que obedece ya una tradición larga de búsqueda, de contacto, de interrelación con otros museos en el mundo. Hicimos un acercamiento a relaciones internacionales del municipio de Quito, de la alcaldía, y a través de este departamento, pudimos contactar con UCSI, que es la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas, que tiene su sede en Madrid, y les presentamos un proyecto que incluía pues este encuentro, esta conexión entre museos del Ayuntamiento de Madrid y museos municipales de Quito. Parte de este programa incluía una visita que hicimos 2 personas de la Fundación Museos a Madrid en el mes de abril, en donde hicimos un primer acercamiento, un reconocimiento de personas y de profesionales de los museos del Ayuntamiento, y después empezamos a hacer conexiones precisamente, ¿no? ¿Qué equivalentes de museos tenemos allá y tenemos acá? Y como parte de este programa, ahora tenemos pues la gratísima presencia de 3 personas de los museos de Madrid con quienes hemos organizado este encuentro, ¿no? Museos en Conexión Quito-Madrid, con la presencia, con las ponencias y propuestas de varios profesionales de allá y de acá. Por favor, María Ángeles, ¿cómo ha sido ese encuentro, los museos de Quito con los de Madrid en la primera ocasión, cuando las personas de Quito llegaron allá a España? Sí, pues tenemos que situarnos en el mes de abril del presente año, cuando nos visitan Andrés Palma y Paola Escobar. Y bueno, pues en aquel momento la experiencia fue de hacer una suerte de recorridos durante una semana, si no recuerdo mal, por las distintas instituciones del Ayuntamiento de Madrid correspondientes al Departamento de Museos. Es decir, que los compañeros visitaron, pues si ponemos la génesis en la arqueología madrileña, el Museo de San Isidro, también llamado de los Orígenes, que es el museo que alberga la colección de prehistoria de naturaleza arqueológica del patrimonio municipal de Madrid. También visitaron el Museo de Historia, que por así decir es el museo neurálgico del departamento, porque durante mucho tiempo se llamó Museo Municipal y albergaba el patrimonio tanto arqueológico como el que tiene lugar a partir de 1561, que es la fecha de capitalidad de la ciudad de Madrid, y así hasta llegar a prácticamente a la creación contemporánea. Eso era el Museo Municipal, pero en algún momento se desgaja la parte arqueológica y nace el Museo de San Isidro, y con posterioridad se desgaja la parte contemporánea y nace el Museo de Arte Contemporáneo. Así que esos son los 3 museos nucleares del Ayuntamiento de Madrid, que luego tienen sus satélites. Si pensamos en San Isidro y los orígenes y la prehistoria, tenemos que hablar del Templo de Debod, del Castillo de la Alameda. En el caso del Museo de Historia, tenemos que hablar de su derivado llamado Museo Ermita de San Antonio de la Florida, que contiene, entre otras cosas, los frescos de Francisco de Goya, así como los restos del pintor. Y también tenemos, si hablamos del Museo de Arte Contemporáneo, pues un satélite que es el Museo de Escultura al Aire Libre, que está emplazado en un lugar importantísimo, muy nuclear de la ciudad, una arteria que vertebra un montón de espacios y de tiempos, que es la Castellana. O sea, todo esto fue lo que ustedes pudieron observar en la primera misión, que fue las personas de Quito a Madrid. Sí, con la agenda apretada. Y a su volver acá a la ciudad, llegaron ya con ese interés ya planificado, armado en su cabeza de hay que hacer este encuentro. Así es, nosotros también tenemos acá pues estos museos de la Fundación, el Museo de la Ciudad, que habla precisamente de la historia de Quito, Tuvimos un equivalente interesante con el observatorio. Ah, sí. El Observatorio de Madrid y con nuestros museos interactivos. Ahora, el Museo Interactivo de Ciencia y YACU. De esa experiencia, ¿dista mucho lo que tenemos aquí en Ecuador, por ejemplo, con Madrid? ¿Hay propuestas diferentes? Ciertamente hay diferencias, pero afortunadamente hay coincidencias y es ahí en donde nos estamos centrando. ¿En qué punto se coinciden? Sí. Bueno, hay temas, por ejemplo, el interés de trabajo con la comunidad, con comunidades diversas. La composición de ambas ciudades ha cambiado mucho últimamente. Hay una cantidad importante que todos conocemos de migración de diversos países. Hace tiempo quizá las ciudades eran un poco más homogéneas. Hablábamos ya de ciertos grupos de visitantes. Ahora tenemos una cantidad grande de nueva gente que acá en Quito llamamos desde los museos los nuevos quiteños, ¿no? Gente de Colombia, de Venezuela, gente del África que nos está visitando, gente de China. Bueno, ¿cómo esas personas se relacionan con esta oferta cultural en esta ciudad en la que ya están? Pasa lo mismo en Madrid, hay una cantidad de migración pues muy grande también, uh-huh. en este caso de todo el mundo. ¿Y qué estamos haciendo para mediar con estas comunidades y su acceso a los museos? Hay temas administrativos, como museos públicos, temas de contratación pública, asuntos presupuestarios, temas de gestión, temas ya de organización interna, administrativa, financiera. Hay una cualidad importante que creo que a futuro nos va a unir mucho y son las posibilidades de comunicación. ¿Cómo se generan comunicación en ambas redes de museos, desde luego direccionadas a diversos tipos de públicos, y cómo estas comunicaciones hacen posible visibilizar la oferta educativa, artística, científica, histórica, ambiental de nuestros espacios? Hay referentes teóricos educativos que podemos tener en común. Hay metodologías educativas en las que estamos muy interesados. Hace ¿qué poco tipo hablábamos de metodología? De, por ejemplo, el paso este que nosotros hemos hecho, ya no hablamos tanto de guía. El guía es el que sabe, y por lo tanto el guía habla y usted me escucha. Ahora se habla de mediación. Ahora se habla de mediación. Hay una conversación que tiende a ser cada vez más horizontal, en el cual la gente sabe o cree saber sobre muy diversos temas, y ese saber es importantísimo. Poner en juego aquello y dialogar con el museo genera otras tantas posibilidades. De hecho, deben hacer alguna sugerencia de ustedes, por ejemplo, para que el público, para que exista esta intermediación. Sí, desde luego, hay una metodología entera, porque en nuestro caso hace años, hablo de una experiencia aquí también desde hace 15, 20 años con el Museo de la Ciudad, era muy difícil poner a la gente en diálogo. La gente quería escuchar y solamente escuchar. Había una especie de recelo al "me equivoco y no sé si lo digo bien". Había una especie de barrera de acceso a la información. Ahora eso afortunadamente se siente que se ha superado mucho. La gente conversa, la gente pone su punto de vista en juego. Este museo ha dejado de ser, con relación a su nombre, aquel mausoleo en el cual están las cosas muertas. Ahora todo es vivo, activo, y se ha roto esa barrera. Cada vez más. Todavía hay mucho trabajo por hacer, pero sí, el museo ya se siente cada vez menos como precisamente eso, el mausoleo. O la refrigeradora, o el museo zombie. El depósito, que está resucitando cosas antiguas. Pues no, esas cosas son vigentes. Vamos a ver, los objetos entran en vigencia en la medida en que tienen un significado que nos dice algo aquí y ahora. Entonces esa relación, esa contextualización es fundamental. Ustedes, entre los temas importantes a destacar en estos dos días de talleres, tenemos situación del arte contemporáneo Quito-Madrid, también las tendencias del montaje, talleres educativos, planes estratégicos de comunicación y también el uso de nuevas tecnologías. También está presente investigación de públicos. En el caso de los profesionales de Madrid, ¿trataron ese tema? ¿Lo han dado a conocer? Sí, claro que sí. Es un compromiso muy fuerte que tiene el Ayuntamiento de Madrid en cada una de sus instituciones, porque nosotros precisamente nos debemos al público, a ese destinatario que por supuesto queremos siempre activar e invitarle a que se forme, a que se autodesarrolle, a que crezca, se autoconozca también. Todo esto tiene que ver con la mediación que comentaba. ¿Esta investigación, Andrés, por ejemplo, qué resultados arroja? Esta investigación, pues por ejemplo, digamos que en Madrid hemos hecho la siguiente tipificación. Hay dos grandes categorías que serían adultos y niños, es decir, nosotros nos debemos a estas dos grandes categorías, y en el caso de los niños voy a hacer una matización, porque están los niños que vienen con sus familias y los niños que vienen a través del ámbito educativo, de escuelas, pues, escuelas, colegios, institutos. Aparte también tenemos los colectivos especiales. Voy a hacer tres grandes categorías, pero bueno, podríamos matizar infinitamente más. Hablaríamos del colectivo de la discapacidad con distintos tipos de incidencia. Hablaríamos también de los públicos que ofrece el contexto socioeconómico y cultural, y ahí pues por ejemplo en mi experiencia les puedo compartir que trabajo mucho con colectivos de etnia gitana, con drogodependencia, y también he trabajado bastante con las familias desestructuradas. Hay muchos niños que según salen del colegio no tienen el cariño de sus padres y muchas tardes las pasan en el museo o en la biblioteca. También podríamos hablar de todo ese recorrido por asociaciones, fundaciones, organismos, instituciones, otros centros del ámbito académico como pueden ser las universidades. Y si nos centramos en el ámbito del arte contemporáneo, aparece otro público destinatario interesantísimo. ¿Cuál es? El de los artistas residentes a través de becas que tienen que ver con el trabajo de creación colectivo, lo que llamamos laboratorio, y que me ha encantado ver que aquí también eso es una sinergia que está poderosamente conectada. Ustedes tienen entonces ya palpado al público de Madrid, ¿saben sí, cuál es? Y cuantificado también. En el caso de Quito, ¿sucede lo mismo? ¿Sabemos cuál es ese público? ¿Tenemos algún estudio similar, investigaciones? Sí, tenemos estudios de públicos. Hemos hecho desde el año 2012 en adelante con la creación del Sistema Metropolitano de Museos y Centros Culturales de acá de Quito, que lo lleva adelante también la Fundación Museos. Ahora mismo estamos asociados 77 museos y centros culturales. Hemos hecho algunos estudios de visitantes, de no visitantes, de potenciales visitantes. Sí. y sabemos como bastante claramente en dónde están ubicados. ¿Y esto finalmente ¿de qué sirve? Bueno, sirve precisamente para trabajar nuestra oferta, nuestra agenda. ¿Quiénes nos están visitando? ¿Con qué expectativas? ¿En qué horarios? ¿Con qué compañía? Como ha dicho María Ángeles, es fundamental el grupo de chicos, escuelas, colegios, cada vez menos universidades. Ahí, por ejemplo, tenemos un nicho interesante de visitantes que nos encantaría que regresen. Uh-huh. Regresan ya cuando tienen hijos, por sus niños. Uh-huh. Y está muy bien también. ¿Es decir que son más jóvenes o más niños los que visitan los museos? Sí, de martes a viernes, digamos que entre semana. Pero y fines de semana, familias. ¿Este tipo de grupos, direccionados o voluntarios? Direccionados. Generalmente, entre semana vienen, pues como parte de nuestras visitas, las que todos hemos tenido alguna vez uh-huh. de niños a los museos. Vienen pues no precisamente por su voluntad, vienen porque los traen. El reto ahí está en que aquellos niños regresen claro. con sus familias, y afortunadamente nos pasa con la llamada visita espontánea, con ¿cierto? La visita espontánea regresan sobre todo en fines de semana sus niños con familias a hacer ellos digamos que el recorrido por el espacio, porque ya lo conocen. Ahora, una vez que concluyan el día de hoy, este segundo día de talleres sobre esta temática, museos en conexión Quito Madrid, ¿qué pasará con este cruce de información? Por ejemplo, Madrid hará algo con las experiencias de Quito, Quito algo con las experiencias de Madrid. Pues yo espero que sí, porque volitivamente hablando todos estamos en un acuerdo y en un consenso, y es perpetuar, estabilizar y continuar pues este encuentro, este intercambio que se está produciendo. Para mí es tremendamente enriquecedor, y también psicológicamente me avala, porque de alguna manera yo hago en algunas ocasiones apuestas muy arriesgadas o muy innovadoras, y aquí veo que en Quito esa pulsión existe, y eso que a veces en España te ofrecen cierta resistencia o hay públicos más conservadores, lo hablábamos, que te delimitan un poquito, pues es siempre muy agradable encontrar unos compañeros, unos colegas que están en la misma línea de riesgo y de pues eso, de búsqueda de nuevos caminos para atrapar a esos públicos, como decía Andrés, que necesitamos cada vez más, porque nosotros nos debemos a ellos. Entonces, dicho esto, sí, vamos a seguir trabajando juntos, compartiendo y conviviendo, aunque sea en un día a día más bien virtual, y espero que periódicamente podamos tener encuentros físicos, personales, como se ha dado aquí, porque es fundamental. Si queremos seguir creciendo y abriendo la mente, no nos podemos quedar en el confort o en nuestro refugio o en nuestras ideas. Hay que transversalizar y hay que, pues eso, que impulsar la comunicación y este tipo de seminarios. Andrés, en el caso de Quito, ¿hay alguna experiencia que de forma concreta ya se piense aplicar acá en el sistema, la Fundación Museos de la Ciudad? Bueno, sí, algunas, en especial a nivel, digamos que administrativo. Hay maneras de hacer administración, gestión, que nos resultan pues interesantes desde el ámbito español. Ellos tienen la figura de los conservadores, ¿no? Uh-huh. Esta persona que está al frente de cada espacio cultural, que tiene una visión como muy integral, muy profesional de lo que ocurre. Nosotros tenemos un equivalente acá que es el de las coordinaciones. Entonces, ahí tienen concursos, ¿no? Concursos sí. periódicos para ascender. Aquí, por ejemplo, hemos tomado la decisión de que para coordinar los museos de la Fundación, necesariamente tenemos que hacer eso, abrir una convocatoria, contar con los mejores postulantes y perfiles, de acuerdo a su experiencia, conocimiento y formación, y de esta manera vincularlos como muy orgánicamente a los espacios. También tenemos iniciativas en el caso del arte contemporáneo, hay como muchos encuentros con nuestro Centro de Arte Contemporáneo ahora mismo, en donde estamos llevando adelante este encuentro de dos ciudades. En el caso de los museos interactivos nos interesa mucho la colaboración del Planetario de Madrid. Resultó ser una institución, yo no la conocía, pero con una credibilidad altísima a nivel científico, ¿no? Con una vinculación directa con los hacedores de la ciencia, con científicos, con divulgadores, con académicos, que acá nos vendría muy bien, por ejemplo, en nuestro Museo Interactivo de Ciencia o en el IACU. ¿Cómo fortalecer los lazos con los investigadores? Nos contaban que en el caso del observatorio del planetario de Madrid, cuando ocurra algún evento cósmico, no van a las universidades, van allá. Sí, y sí. Preguntan. Hay más vinculación en todo caso. Claro, porque además ellos saben, bueno, tienen el conocimiento, que desde luego tienen otras instituciones académicas, pero saben cómo comunicarlo. ¿Habrán más talleres? ¿Han previsto talleres ustedes para, no sé, el resto del año o el 2019? Bueno, internos sí, vamos a tener unos cuantos talleres para intentar llegar más a profundidad en estos temas que quedan apenas abiertos. Hoy en la tarde vamos a hacer una dinámica de una rutina de pensamiento visual interesante que se llama pelar la fruta. Ah, sí. Uno empieza a entrar en estos temas, en cada uno de estos temas, comunicación, gestión de museos, un tema que ha suscitado mucho interés, montaje de exposiciones. Entonces lo que vamos a hacer es empezar a abrir la cáscara, a ver si empezamos a llegar a la pulpa. Pero esa es la intencionalidad. Sostener estos talleres, como ha dicho María Ángeles, quizás de una perspectiva un poco más virtual, el próximo año. Esperamos seguir contando con el apoyo municipal, relaciones institucionales, UCSI, para volver a encontrarnos. Bueno, y nosotros, por supuesto, les dejamos con la puerta abierta si siguen en esta misma línea de trabajo. Les quedamos muy agradecidos por habernos acompañado. Andrés Palma, director de la Fundación Museos de la Ciudad, y también a María Ángeles Salvador, directora del Museo de Arte Contemporáneo de Madrid. Muchas gracias, éxitos. Gracias. Muchísimas gracias.